Cualquier poder que no se base en la unión siempre será un poder débil. Bienvenidos a Perros Serios. Como siempre, tenemos a los dos mejores vagabundos que hemos encontrado por la calle. El primero de ellos es Lucky. La vida es lo que ocurre mientras estás escuchando Perros Serios. Y como no, Rex. La prosperidad hace amistades. La adversidad las prueba. Y en la mesa hoy, Viscor. Comenzamos con el programa. ¿Te gustan las trufas? Nosotros las buscamos por ti. Perros Serios, todos los jueves de 9 a 10, en Irola Irratia. Recuerda siempre que cada día es un regalo. Recuerda siempre que vivir es un sueño lúcido en el cual tú y nadie más que tú decide lo que quieres hacer y pensar. Seguro que prefieres tener sueños fantásticos a sueños ordinarios. Si es así, ¿por qué insistimos en llevar una vida normal y corriente? Nunca dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. No desperdicies un día más de tu vida. Esto es Three Faces, de Menahan Street Band. Ernesto, ¿qué te ha parecido el tema? Pues es que no sé, a mí esta música antigua no me gusta mucho, es un poco aburrida. Pero eso es porque no estás acostumbrado. Tú dale una oportunidad, sienta cada instrumento hablándote. Es que tanto instrumento, no te ofendas, pero es que un solo DJ ya hace lo mismo que 5 músicos. Encima me gusta mucho más la música electrónica. Es como en la fábrica, lo que hacían 10 antes, lo hace uno. Ernesto, me ofendes. Para apreciar y disfrutar de la música al máximo, tienes que estar abierto a todo. Vamos a hacer una cosa. Empecemos por el principio. Vas a eliminar tus prejuicios y vas a escuchar algo viejo, viejo, con un sonido antiguo, antiguo. Si te digo que es de hace 75 años, igual te asustas. Pero lo vas a disfrutar. Esta es Billie Holiday y su I Can't Give You Nothing But Love. Jueves. Lucky, tendrás hambre de trufas, me imagino. Joder, que lo digas. ¿A ti no se te retuercen los tímpanos del hambre? Lucky, recuerda que para saber quién eres y contextualizarte a ti mismo, debes saber de dónde vienes. Sí, todo humano tiene una visión o más de una en la vida, y encontrarse y descubrir a tu propia persona es algo que todos deberíamos hacer antes de que llegue nuestra muerte. Es la misión. Hoy celebraremos que somos y que estamos. Para la ocasión haremos una ofrenda al amor, porque se está perdiendo el amor, y es el mismísimo motor de la vida. Contamos, como siempre, con una buena mano de trufas para terminar de transmitiros el sentimiento y el mensaje. Del álbum de 1981, Never Too Much, de Luther Vandross, os dejamos con Don't You Know That? Siéntelo. I got your love, you need to look no further. Don't you know that? Don't you know that? After my love, you'll never need another. Don't you know that? Don't you know that? I don't make no promises I can't keep, and I promised myself that I'd love you forever. How many times must I say that for you to understand? Don't you know that I love you so? Baby, don't you know? Without a doubt, you are my sweetest inspiration. Don't you know that? Don't you know that? I'm always down for anything that you say. Don't you know that? Don't you know that? I love you so, yeah. I really love you, don't you know, yeah. Know that I really, really do, yeah. I'm really so in love with you, yeah. Don't you know that? Oh, ooh, yeah. I used to doubt every girl that I'd meet. I thought that nobody could knock me off my feet. But you are the one who made my heart bell ring. And that's why I'm sure that this is loving, yeah. Don't you know that I love? Don't you know who me? Oh, don't you know that I love? Don't you know, boy, yeah. Don't you know that I love? Don't you know you that? So? Don't you know that? Don't you know? Muchas veces tendemos a admirar la figura de un líder, como si la solución a nuestros problemas pasase por las manos de una sola persona. ¿No es delirante? Lo mismo pasa en la música. Podemos hablar de artistas reconocidos en el funk y R&B de Nueva Orleans como son Lee Dorsey, Robert Palmer o el Dr. John. ¿Pero qué hubiese sido de ellos si no se hubiesen encontrado con The Meters en su camino? The Meters comenzaron como una banda de estudio para todos estos músicos, aunque poco a poco fueron trabajando su carrera en solitario, y gracias a esto no pasaron al olvido. Aunque nunca tuvieron un gran éxito comercial, siempre se les ha considerado como uno de los pioneros del funk y uno de los responsables de la fuerza de la escena de Nueva Orleans. Os dejamos con el tema que da nombre a su disco Fire on the Bayou de 1975 y que fue uno de sus últimos trabajos. Esto es The Meters. Bye. Oye, hoy en casa vamos a poner un tortillote enorme para cenar. ¡Jo! Pues no sé si llegaré a cenar con vosotros, ¿eh? Sí, bueno, tú tranquila que ya llegarás. Es que, tío, tengo que ir a nadar, tomarme una caña con un colega que anda por aquí estos días, pasar por la frutería. Encima, no sé si tocaban los Looking hoy en el casco. No puedo ni echarme un peta tranquila. ¡Ey, ey, ey, ey! Esas prisas, más calma. Hazme caso y déjame darte un consejo. Olvídate de tu lista de tareas. Eso que me comentas no son necesidades. Haz lo que realmente quieras. Solo así podrás disfrutar. Mira, aquí tengo un tema que te viene al pelo. Un poco de filosofía brasileira, que es lo que te hace falta. Una gran canción de 1975 del gran Dimelo. La vida en sus métodos te dice calma. A vida em seus métodos diz calma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. E sem ter calma nada você vai encontrar. A vida em seus métodos diz calma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. E sem ter calma nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma, e em sete dias muita calma demonstrou. Calma! Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ih, eu falei. Calma na partida. O goleiro perdeu a mesma. Sem vergonha, olha o score. Também falei. Calma nas oficinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei. Calma e silêncio na igreja. E senhora Runilde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas, e muita calma. É macete. Em seus métodos diz calma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, é. E sem ter calma nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma, e em sete dias muita calma demonstrou. Calma! Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paca. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí, não me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. El suave calor nocturno de tu cama. Sentimientos y sensaciones que harán que nunca nos olvidemos de aquello que completó nuestro cuerpo y espíritu en un momento de nuestras vidas. Por haber fallado a los que nos han amado, nuestro sueño se verá perturbado. Cuida cada sonrisa que provocaste, cuida a los que provocaron tu sonrisa. El calor de esta tormenta funde las barreras que separan los sentimientos del alma y las palpitaciones del miocardio. Nada debe frenar el amor. Levantando y transmitiendo pasiones, Sade publicó en 1984 su primer álbum Diamond Life, lleno de pasión y dulzura. Y os vamos a dejar con este sabroso bocado titulado Cherry Pie de Sade. Thank you. Soy un gato negro sentado en una valla. No tengo pasta para pagar el alquiler. Estoy en la ruina, pero no me importa. Seguiré pavoneándome con la punta de mi cola al aire. Recojo un zapato que me tiraron ayer. Consigo la cena de un bote de basura. Que no se cruce nadie en mi camino. Este es el octavo corte del primer disco de Stray Cats de 1981, Stray Cat Strat. Enough, don't it pay the rent? I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Stray cat strut, I'm a ladies' cat. I'm a feeling Casanova. ¿El destino cuando se contradice con tus deseos? Estarás actuando lo mejor que puedes, de verdad. Hay veces que las cosas vienen fácil, parece que fluimos sobre el mundo y sobre nuestro propio día, pero pocas veces sintonizamos la corriente tan perfectamente como para obtener beneficio. Lo más seguro es que haya sido simple suerte. Nunca podremos ver claro el camino, ni estar libre de duda si no hemos completado el trabajo de autoconocimiento, por lo menos. Right now, En el año 73, los Isley Brothers, con más de 10 álbumes a la espalda, sacan 3 plus 3, 3 más 3, un intenso y relajante álbum del que he extraído un tema debido al éxito que tuvo la otra vez que pusimos Isley Brothers. En esta ocasión, Summer Breeze, con intención de que todos nos sentamos un poco mejor. Aún se divisan algunos relámpagos en el cielo. Nos dejamos con Summer Breeze de Isley Brothers. Makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Perros Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. Comienzo de los años 50, Estados Unidos. El doctor Ewen Cameron y un amigo suyo mantienen la siguiente conversación. Parece que últimamente los métodos de Freud están pegando fuerte en la psicología, ¿eh? Mira, no me hables del tal Freud. Estoy más que harto de su enfoque estándar. No creo que la terapia conversacional que se emplea para deducir las causas arraigadas de las enfermedades mentales de mis pacientes sirva de nada. La única forma de enseñar a un paciente a comportarse es meterse dentro de su mente y quebrar las viejas pautas y modelos de comportamiento patológico. Y para ello es necesario convertir la mente en una tábula rasa. ¿Qué es una tábula rasa? Un estado de la mente descrito por Aristóteles como una tabla vacía sobre la que aún no hay nada escrito. Vaya, suena interesante, pero ¿cómo piensas hacer eso? Últimamente, el electroshock se ha puesto de moda entre la clase psiquiatra, y aunque no sepamos las causas, parece que funciona. Los pacientes histéricos se relajan e incluso recuperan cierta lucidez. Eso es cierto, pero ¿qué me dices de los nefastos efectos secundarios como la amnesia o la regresión? Escucha, mi buen amigo. Para mí no son efectos secundarios, sino que son el aspecto clave de mi tratamiento. De esta forma, podré arrastrar al paciente a un estado anterior de su desarrollo mental, mucho antes de que los comportamientos perturbados hicieran su aparición. Todavía no me has contestado cómo piensas hacerlo. Utilizaré un nuevo instrumento llamado el Page Russell, capaz de administrar 6 descargas consecutivas en vez de una. Y si los pacientes siguen resistiéndose, utilizaré todo tipo de drogas para desinhibirlos y debilitar sus defensas. ¿Y una vez borrada su personalidad anterior, qué? Cuando lleve a mi paciente a dicho escenario, ya podré implantar su nueva conducta. Y para ello utilizaré cintas grabadas con mensajes repetitivos hasta que los pacientes terminen por creer que lo que repiten las cintas son sus propios pensamientos. Siempre me has parecido un doctor brillante, pero tengo mis dudas sobre lo que el gobierno pensará sobre esto. A mediados de los años 50, varios investigadores de la CIA se interesaron por los métodos de Cameron. Era el principio de la histeria de la Guerra Fría y la agencia acababa de lanzar un programa de operaciones encubiertas para investigar lo que llamaban técnicas especiales de interrogación. Todas estas operaciones se englobaron bajo el nombre de MKUltra en 1953. Durante la siguiente década, MKUltra gastó más de 25 millones de dólares en busca de nuevas formas de romper la voluntad de un prisionero. Más de 80 instituciones participaron en el programa, incluyendo 44 universidades y 12 hospitales. Dos agentes conversan acerca del proyecto. Yo solo le veo un problema al proyecto MKUltra. ¿Cómo vamos a comprobar la efectividad de sus métodos? No lo sé. Como se descubra que la CIA está probando drogas peligrosas en suelo americano, estoy seguro de que se le dará carpetazo al programa. Tengo una idea genial. Hagamos un encuentro en Montreal sobre la preocupación que sienten las agencias de inteligencia occidentales ante la posibilidad de que los comunistas hayan descubierto un método para lavar el cerebro de los prisioneros de guerra. Desde luego es indiscutible que se están lavando cerebros, sino cómo se explica que hayan aparecido soldados norteamericanos frente a las cámaras para denunciar el capitalismo y el imperialismo. Nadie en su sano juicio lo haría. Los asistentes a dicha reunión fueron el presidente del Comité de Investigación para la Defensa canadiense, su homónimo británico y dos representantes de la CIA. Las potencias occidentales deben descubrir urgentemente la forma en que los comunistas logran arrancar esas declaraciones de los soldados. El primer paso será llevar a cabo un estudio clínico de casos reales para analizar si los lavados de cerebro pueden funcionar. Recordad que el objetivo de esta investigación no es utilizar el control mental en los prisioneros, sino preparar a nuestros soldados para las técnicas coercitivas a las que podrían ser sometidos en caso de ser capturados. Por supuesto, el objetivo real era distinto, pero ni siquiera en una reunión secreta se podía declarar abiertamente. Siempre, según las actas desclasificadas de aquella reunión, el director del Departamento de Psicología en la Universidad McGill, el doctor Donald Hebb, especuló con la posibilidad de que los comunistas estuvieran manipulando a los prisioneros, colocándolos en celdas aisladas e impidiéndoles el uso de los sentidos. Los jefes de inteligencia se quedaron muy impresionados, y 3 meses después, Hebb recibió una beca de investigación del Departamento de Defensa de Canadá. Los experimentos de Hebb demostraron como mínimo que un periodo de aislamiento intensivo podría llegar a interferir en la capacidad de pensar claramente, y hacía que las personas se inclinaran con más facilidad ante las sugerencias o indicaciones de sus captores. Hebb finalmente se dio cuenta de que los frutos de su investigación tenían un enorme potencial, y que no solamente podían emplearse para la protección de los soldados capturados, sino como protocolo para torturar psicológicamente, lo que para él violaba la ética médica. En cambio, no era así para Ewen Cameron, quien consideraba que la destrucción violenta de las mentes era el primer paso necesario para que emprendieran su viaje de regreso a la salud mental. De este modo, Cameron recibió una beca de la CIA en 1957 a través de una organización pantalla denominada Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. Gracias a esta financiación, Cameron convirtió los antiguos establos del hospital en espacios individuales de aislamiento, donde se instalaron altavoces para emitir ruido blanco, se eliminó la iluminación y cada paciente recibió un par de anteojos oscuros y tapones de goma para las orejas. Sus brazos y piernas fueron forrados con tubos de cartón, impidiendo que los sujetos tocasen su propio cuerpo, logrando interferir en la percepción que tenían de su propio cuerpo, entre otros muchos métodos. Y en vez de someter a los sujetos a todo esto durante un par de días como hizo Hebb, Cameron lo hizo durante semanas, simulando así un proceso de tortura real. Años más tarde, a finales de los 70 y comienzos de los 80, por fin se abrió una investigación acerca de la participación de la CIA en dichos experimentos. Pero casualmente, periodistas y legisladores aceptaron la versión de la CIA, en la cual se decía que todo esto había sido con el fin de proteger la salud mental de los prisioneros de guerra norteamericanos, y que el apoyo a Cameron había sido un terrible error. Sin ninguna duda, todo esto fue una anticipación de las tácticas de interrogación que habrían de llegar en el futuro, y que siempre se les mencionó como técnicas de control mental o lavado de cerebro. Nunca se utilizó la palabra tortura, que es lo que hicieron con los sujetos que participaron en el proyecto, y todos los archivos fueron destruidos bajo la excusa de que no se había obtenido ningún resultado útil para la agencia. Curiosa excusa, ya que es perfectamente sabido que estos métodos se siguen utilizando, ya no solo por la CIA, sino en todo el mundo. Gracias a Estados Unidos por hacer de nuestro mundo un lugar más sangriento. Desde Perros Serios le deseamos lo peor a vuestro imperialismo y a vuestras técnicas de terror. Y hasta aquí el Perros Serios de hoy. Esperamos, como siempre, que lo hayáis disfrutado y que volváis la semana que viene a esta tranquila tormenta. The Last Storm.